Acerca un cachito más a mí. Un cachito. Ahí, ahí estamos. Sí. ¿Tengo el cable libre? Listo. Como el sol cuando amanece, libre. Siete más. 30. Episodio 30. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos acá de vuelta en el Estudios Etcétera para el episodio número 30. Trigésimo episodio, ¿digo bien? Sí. Trigésimo episodio. ¿Sabés qué raro que ahora cuando te empiezo a escuchar, sí, suena al programa? Bien. Creo que quedó como establecido que bien. Vos decís... Chanto pata chan. El número congésimo. Sí, llego sí. Llego el bienvenido, sí. Y dije... Y vos ponés tu cara. Sí, yo pongo mi cara. Tu cara, sí. Y tu voz de Nahuel y decís. Tío, ahora. Vigésimo episodio, señores. Y ya tengo la presión de recordar exactamente el número, porque créeme que no lo habíamos pensado antes. Yo por lo menos no lo había pensado. ¿Ahora te sale naturalmente el. No. ¿El gésimo? No me sale naturalmente. Para. Te digo la verdad. Poca cosa me sale naturalmente. Ponete a pensar, naturalmente, hoy por hoy no me sale nada. Puedo estar parado en la estación de bus, sí, sabiendo cuál me tengo que tomar, viene y no atino a tirar la mano. ¿En serio? Naturalmente. ¿Pero y eso a qué lo atribuís? No sé. Pero así como decir naturalmente, son pocas las cosas que salen naturalmente. Viste que hay gente... Ah, ya nos vamos a poner escatológicos. No. Evitémosle. Solo por un capítulo. Hagamos la prueba. Sí, pero viste que hay gente que es eso. No vamos a entrar en detalles, pero viste que hay gente que sostiene. Hay gente que hace esfuerzo y gente que no. Sí. ¿Viste en el baño? Ah, no te puedo creer. Era escatología. Era súper escatológico. Era escatología. Pero créeme que yo me acuerdo una vez estábamos, creo que en una cena. ¿De qué te acordás? Es imposible acordarse de esto. No quiero creer que nunca conviviste esto con, o sea, que nunca compartiste un baño con otra persona, salvo una situación extremadamente... No, me acuerdo de estar en una cena. A ver cómo salís. Me encerraron en Rusia. Sí, a ver cómo salís de esto. No, pero estaba en una cena y no me acuerdo cómo salió el tema. Eso es importante, cómo llegaron no al sé, tema. No sé, capaz que el poste era medio raro, no sé. ¡No! Pero, ¡no! Dijimos que escatología, ¿no? Bueno, dale. Ahora ya está. No me acuerdo cómo salió el tema. Sí. El asunto es que me sorprendió. Sí. Que fuera, no sé, no te digo 50-50, pero 40-60% la gente que decía, yo no hago fuerza. Yo no hago fuerza, tipo, yo sí hago me fuerza. Siento y espero. Y sale. Y sale, sí. Ya es demasiado. Yo te digo la verdad. Y la gente dice, pero no, hay que. Y vos decís, estuve en una conversación muy similar y la persona que defendía. Viste que estuviste en una conversación similar. Estuve en una conversación muy. Ahora que lo decís, no recuerdo. Tipo, ay, no, ahora hablamos. Y había una persona que. ¿A qué escena vas, Andrés? Había una persona que defendía que si vos te tenías que sentar y hacer fuerza. Que no era el momento. No era el momento. Y la otra le contesta, me lo acuerdo patente, le dice. Pero callate, que vos sos un pato. Le dijo, claro, y cuando pensé, es verdad, entendí eso, que no era un insulto que le decía pato. Se referían a la característica del pato que tiene de... Bueno, dejamos de lado la escatología. Sí. Bueno, acá también el episodio del día de la fecha. ¿Nos presentamos? ¿Hace tiempo que no nos presentamos? Dale. Bueno, yo soy Nahuel. ¿Te toca? Yo soy Andrés. Estamos grabando desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En hemisferio febrero sur. Del año 2008. Con 37 grados centígrados. Acá adentro por Fahrenheit, lo menos. No sé cuántos Fahrenheit. Debe ser como 300 Fahrenheit. Confirmémoslo porque va a develar nuestra deshidratación como mínimo. Claro, si ven que en el medio empezamos a decir incoherencias. Es que hay que tomar un litro de agua por hora, un vaso cada 15 minutos. Y en este, salvo que nos escuchen. ¿Un litro de agua por hora? ¿Un litro de agua por hora? Estás loco. Andrés, un litro de agua por hora. Eso es demasiado. Sí. ¿Sabes que hay gente que puede morir de exceso de agua? Sí, hubo casos. Hubo casos. Son mínimos y están reportados. los que yo escuché, sí, desde ya. Es muy extraño morirse por tomar un chavo. Existe morirse de risa. Yo me acuerdo de la tortura. La tortura, sí, la tortura. Pero tenía un factor X. Tenía un factor X, un trapo. Sí. Entonces, el trapo era el que provocaba la evisceración. Pero... Ah, no, pero no, no esa. No, simplemente la que había una tortura, me acuerdo, medieval, en la cual le daban de beber a la persona hasta que le explotaba el estómago. Le daban de beber hasta que le explotaba. Estaba acostado y atado, obviamente, un embudo. Sí. Y le andaban tirando agua hasta que... Pasa que no explota, los humos se inspira. Traga agua y se llenan de agua los pulmones y tiene... ¿Qué sé yo? Decía que... No, se me ocurre. Imagínate que habrá quedado escondido en mi cabeza luego de haber leído Una Conozca Más cuando era niño. Exacto. Pasamos a lo importante. ¿Qué era lo importante? Tenemos cientos de noticias. Ustedes se acordarán del episodio anterior, que era algo así como cuando arrancás la carrera... Y todavía no corres del todo porque estás tanteando a ver qué tan rápido corren los demás. Eso es muy importante. Suponete que vas a correr, por decirte, 10 kilómetros. Uh-huh. Es mucho, 10 kilómetros. Para uno que no hace, es un montón. Ni que hablar de una 10 maratón. 10 kilómetros son 100 cuadras. Sí, depende del lugar en el mundo, pero sí. Más o menos. Ni que hablar. Yo soy de esas personas que cada vez que decís kilómetros lo piensa en cuadras. Ah, bueno, muy bien. Yo no, yo lo pienso en yardas. Lo multiplico por 1,6 para que me dé milla y lo divido hasta que me da kilómetro. Y siempre hay que pensar las cosas. Llamás a nuestro departamento en el Reino Unido. Le digo, ¿tiene la última actualización de las yardas? Sí, me dice, toma, anota. George, disculpa, te llamo un segundo. Te jodo yo, te jodo, George, estoy yo. ¿Cuántos son? 30 kilómetros de yardas. ¿Qué luna hay? Acá y tenés cuarto menguante. Anota. Viste que varía todo eso por la luna. La fuerza de atracción de la luna hace que todos los cuerpos que contienen líquido varíen su tamaño. Es mínimo. Sí. Y es incomprobable, por otro lado. Porque si con lo que lo medís también le cambió el tamaño... No, pero no es de agua con lo que lo medís. Depende, ¿viste lo que son las reglas? Si usas una regla de agua, puede ser. ¿Viste lo que son las reglas acuáticas? Las reglas chinas. Son terribles. No, yo una vez en una... No sé a qué viene. No. En una prenda... Tuvimos que juntar 1 metro de agua. Teníamos. ¿Vos fuiste a Supermatch? No. Campamentos de la infancia. Sí. Y los profesores de gimnasia tenían las pelotas llenas de soportarse a los niños y le daban prendas. Sí. Una de ellas era juntar 1 metro de agua. Había guerras para decidir qué era 1 metro de agua. Claro. Hubo gente que decía, un metro largo, nos están pidiendo 1 metro cúbico. Claro. Imagínate, ¿dónde meter 1 metro cúbico de agua? Después la gente que decía, no, nos están pidiendo 1 litro. Claro. Lo solucionamos muy fácil. Pero esa es otra historia. ¿No vas a contar el desenlace? Imagínate cómo juntás 1 metro de agua. Si yo te digo cómo terminás, es muy fácil. Tiempo muerto en el podcast. Nah, dale, en serio, ¿me estás jodiendo? Con una manguera. Y a ver, ¿y qué haces? Y mide 1 metro de manguera, lo lleno con agua y digo que tenés 1 metro de agua. Bueno, está bien, está muy bien. Es una salida elegante. No tenías manguera en el campamento. No, muy fácil. Dijimos, por acá es 1 metro, o sea, imagínate, a ver, a la altura de la cadera del participante es 1 metro. Con un vaso de agua lo inclinó al suelo y había 1 metro de agua. Muy estúpido. Una victoria efímera, pero sí. Victoria en sí. Fue una victoria. Muy bien eso, estoy ingenioso. No, ¿Edad? Es más, no fui yo. No fue idea mía. No ¿Edades? Fui yo. 10 años. Ah, bien, buenísimo. Bueno, nosotros, no sé si recordarán, estábamos hablando de cómo había salido el episodio anterior. Sí, en el cual creo que el nivel de contenido se acercó a 1,2. Es bastante. Sobre 100. Bastante la escala, etcétera. Tenemos un programa lleno de noticias alrededor del mundo, cosas que solamente valen la pena escuchar si no estás escuchando nada que valga la pena escuchar. Esto vale la pena y vamos a hacer que valga la pena, vamos a hacer que se te pase más rápido todo el tiempo. Todo lo que te está y vamos pasando. A evitar tener un programa super XXXL como hacemos siempre. Preferimos que tengan dos y más. O más. Más que. Sí, más que. Más concisos. Sí. Empezamos con el primero. Esto lo vuelvo, saqué de la página de los Darwin Awards. No sé si los conoces. Los premios a la que... Ah, ¿los conoces o no? No. Ah, los Darwin Awards son los premios Darwin. Son es un sitio que ya lleva unos añitos, en el cual el concepto general del premio es darle el premio a todas aquellas personas que por morir de una manera absolutamente estúpida nos benefician a todos porque se sacan a ellos mismos de la cadena evolutiva. No. Por eso son los premios Darwin. No. Para esto está teñido de crueldad. Obvio. No. ¿Entendés? Pensé Vamos que era vuelta. Una reseña a Darwin. No, ¿por qué son los premios Darwin? Sí, está bien. Porque está según bien. Darwin, las especies se van evolucionando porque... Te digo, el tipo era tan estúpido que muriéndose le hizo un favor a la especie. Exactamente. Es increíblemente cruel. Es increíblemente cruel. No lo somos todos en el fondo. Yo no quiero mirá ser cruel. Mirá quién lo dice. El que andaba torturando hormigas con la lupa. ¡No es torturar! Me dice que es una muerte instantánea. No, primero. No, dale. Bueno, estos premios se van dando por año. Hay nominaciones, son todas noticias sacadas de los medios, digamos, reales. Recopiladas y bueno, hay nominaciones, después se vota y hay premios anuales. Vamos a leer uno de los premios, uno de los nominados al premio del 2007. En el 2007 nos enteramos, esta historia es del 2004, que sucedió, mayo del 2004 en Texas. El tipo se murió en 2004. Sí, leo. Michael era un alcohólico, pero no un alcohólico ordinario. ¿Sí? ¿Cómo es un alcohólico ordinario que cuando se emborracha te grita barbaridad? No, un alcohólico que le gustaba tomar su licor oralmente. Dale. Este señor, Michael, de Texas, le gustaba tomar su licor rectalmente. Qué interesante. ¿Sí? Su esposa dijo que era adicto a los enemas y que usualmente tomaba el alcohol de esta manera. El resultado era el mismo. El señor se ponía ebrio. Como acá bien podrás documentar vos, que sos doctor. ¿Doctor es posible? Desde ya. Desde ya. Sí. Es más, es peor, obviamente. porque la cantidad de alcohol en sangre aumenta. No sé cómo decirte. O sea, se evita todo el paso. Todo el paso digestivo. Claro. No hay en sí. O sea, todas las enzimas. Finalmente es el recto el que absorbe el alcohol. No, pero todas las enzimas que van, el alcohol, la absorción del alcohol. Iba a salir de lo escatológico. La absorción del alcohol empieza en el esófago. Sí. O sea que lo que vos tomás alcohol y a partir de ahí ya estás embriagándote, digamos. No, embriagándote porque hay enzimas. No, ya quiero decir, pero ya estás absorbiendo alcohol. Sí, absorbiendo alcohol. Desde el esófago es casi único. Ah, mirá. El resto de las cosas se empiezan a metabolizar del intestino del hígado. Bueno, pelota. La absorción del alcohol es distinta, pero hay un montón de enzimas que transforman los alcoholes en azúcares y todo ese Me encanta el trasfondo serio que le ponemos de esta noticia. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de alcohol en sangre vía rectal que vía oral. Bien, señores, igual no lo hagan porque no debe tener. No, ojo, ¿Querés agarrar un peo con un shot de tequila? Ya está. ¿Con un shot? No se lo pidas a ningún mexicano que vives ahí con bigote. Esto no puede salir. El doctor, este tipo era mecánico. No podía tomar alcohol por la boca porque tenía un problema de garganta. Era muy doloroso. Así que había decidido tomar sus bebidas favoritas por un enema. Esa noche Michael estaba en una flor de fiesta y se mandó un litro y medio, no, dos botellas de un litro y medio de sherry, que no sé qué será. No, realmente es sherry. Realmente no conozco sherry. Más de 100 onzas de líquido. Sí, sí. ¿Sí? Bien, por el recto. O sea 3 litros de alcohol. Es mucho. Es mucho para tomárselo, imagínate. Es mucho. Bueno, cuando el resto de nosotros debería haber. Sigo leyendo. Cuando el resto de nosotros debería haber tenido suficiente, cuando es por vía oral, o sea, dejas de tomar, te das cuenta o directamente te desmayas. Te desmayaste. Y como te dejas de, como te desmayaste, dejas de tomar. Exacto. Bien. Cuando Michael tuvo suficiente y subsecuentemente se desmayó, siguió. Porque no tenía mucho que hacer. El alcohol siguió en su cavidad rectal y continuó siendo absorbido. A la mañana siguiente, Michael estaba muerto. Sí. ¿Sí? Según los reportes toxicológicos, este hombre de 58 años, jovencito, hizo un muy buen trabajo embalsamándose al mismo. Claro, perfecto. Porque una momia. En su sangre había un nivel de alcohol de 0.47. 0.47. Yo no sé cuál es el nivel de alcohol. No quiero decir una barbaridad. Pero digamos, vamos a decir una barbaridad. ¿Cuándo no dijimos una barbaridad? Casi le iba a decir porque veo que era 0.47 y ahora veo que es 0.47%. Entonces, supongo que igual será mucho, ¿no? Porque si Para 0.47% y uno es el. Claro, yo supongo que el nivel de alcohol será que vos en sangre, cuando sacan sangre, el 1% de la sangre es alcohol. En este caso, el 0.5% es alcohol. Sí, pero no me suena que sea tanto. Bueno, sí. No importa. Es una barbaridad. Debe ser mucho, pero no sabemos cuánto es. Bueno, esta persona obviamente ha sido calificada para los premios Darwin porque hizo y se momificó, o sea, le ahorró trabajo al taxidermista. ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, preso de una enfermedad que hace tragos, evidentemente. Vamos a ver otro ejemplo de un premio. A ver, bueno, hay otro. Este viene de Alemania del Este. Bien. ¿Sí? Un hombre de 63 años tenía un. ¿Cómo se llama esto? No me lo ando, por favor. Tenía un topo en la casa. Un topo. Un topo en el fondo. ¿Un topo? Sí, un topo que le molestaba. ¿Esos que los castores, esos sí, que cortan los árboles? Sí, agujeros en el pasto. Ah, no, los topos hacen cuevas. Sí. Sí, ya está, me lo confundí con los castores. Bueno. Topo. En el que es en la tierra. Topo, sí, hacen pozos. Pero que no ven un carajo. Bien. En el fondo. Sí, bien. Un señor de 63 años dijo, este topo. A este topo lo ya es crema. Hora de erradicarlo, me deja agujeritos en el fondo, me sabotea los enanos de jardín. Perfecto. Que tengo, ¿entendés la situación? Sí, que sí, perfecto, perfecto. Alemania Oriental, imagínate, atrás. Me lo imagino la selva llenando negra. De pólvora. Claro. Me lo imagino llenando de pólvora uno de los agujeros, todo así, de ese estilo. A ver, seguí, contame que ya estoy. El esfuerzo de este señor obviamente terminó en una victoria para el topo. No, y qué ya te imaginaba porque no, pero si el tipo se moría, sí. Pero el topo se moría, tenía otro color la historia. Ahora el topo se quedó. El topo ganó. No. El topo se quedó con la propiedad. No. El tipo, ¿cuál fue la idea? Agarró y clavó varias estacas de metal. No. Sí. No. Sí. Ya me lo estoy imaginando. Estacas de metal en el piso, sí. Y los conectó a una línea de alto voltaje. Exactamente. Con la intención de electrificar toda la tierra. Cuestión de que fuera inhabitable para el topo. Y ya sea lo matara en el acto o por lo menos lo hiciera salir de su escondite, sí. Y rajar. Incidentalmente, esta maniobra electrificó el mismo suelo, y sí. En el que el señor estaba parado. Y sí. ¿Ves? Eso es lo que explicamos la otra vez con la utilización de una fuerza mayor. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Es exactamente el ejemplo. ¿Te diste cuenta? Una semana después ya lo podemos aplicar. Vuelve a ocurrir. Esto es un tutorial en vida. Este podcast te puede salvar la vida. Te puede salvar la vida. No saques cosas con no utilices una fuerza mayor. Fue encontrado muerto en su propiedad. Ah, el tipo era de Alemania del Este, pero estaba de vacaciones en el mar Báltico. Encima de vacaciones. Era la casa de vacaciones. Encima de vacaciones, claro. Sí, en la casa en el mar Báltico, encima. que tipo ya el aire con la cantidad de agua y sal que contiene la policía tuvo que desconectar el aparato antes de entrar a la propiedad, encontraron al tipo muerto y no pudieron ni adivinar a qué se debía cuándo fue que realmente murió el señor, porque hacía días que estaba. Qué lindo, che. Bueno. Aunque suponen que la cuenta de electricidad podrá dar más información al respecto. Eso es morbosidad. Eso es ser morboso. Eso es ser que malvado. Encima le llegue la factura y le diga ahora debe 12, no sé, 15 mil euros porque gastaste 900 kilowatts. A la esposa del señor, o sea, que tenía, ¿no? La esposa del señor que encima. No solo te casaste con un salame. Que le gusta probar cosas porque con él. Igual lo extrañas igual. Porque claro, sí, sí, tal cual. O sea, supuestamente te gustó para casarte, bueno, sí. Que ya sabías que era tonto. Pero igual te imaginas, no, tipo, Hans, tenías que electrificar el fondo. ¿Para y qué? Encima viene de sur. Claro. No, no, no. Bueno. Germany, de sur, Germany. Y te dice, le debes 50 mil millones de euros. Sí. Iba a mandarme un franco alemán. Sí. Estaba un poco atrasado. en la actualidad. En la actualidad de cosas. Así que bueno, esos son nuestros. Los premios Darwin. No, bueno, realmente no sabía que existían, ¿eh? Así que. Para terminar, te tiro una rápida como broche de oro. Sí. El último que leemos por hoy. Esto es del 27 de julio del 2007 en Guadalajara. Jessica, de 24 años, estaba trabajando en el Hotel Provincia, en el gimnasio. Probablemente era una de estas chicas que limpia el hotel y qué sé yo. Cuando se dio cuenta que necesitaba algo del piso de abajo. Sí. Cuando cualquiera de nosotros hubiera agarrado el teléfono, usado el intercomunicador, gritado por el balcón, subime la cosita. ¿Sí? O simplemente haber bajado las escaleras, como dice acá bien el artículo. ¿Qué puede haber decidido Jessica? A ver, yo te tiro a vos la cosa como me tiraste la del metro de agua. Hay un batitubo. Sí. ¿Hay un batitubo en juego? Parecido. Pará, ¿te acordás del batitubo? Sí. En la baticueva, cuando tenían que salir. Sí. Mientras tanto, en el cuartel. Es una especie de formación del coso de los bomberos. El palo de los bomberos. ¿Hay un palo de los bomberos? No. No. Parecido. Se tiró por la ventana. Se quiso hacer la de. No. Ató una sábana y se pasó por la ventana. Decidió que. No, abrió un paraguas y saltó de la terraza. A los Mary Poppins. Claro. Estamos influenciados hoy por las películas. Sí. No. ¿Qué hizo? Decidió gritar por el hueco del ascensor, asomando la cabeza. No. No. Qué feo. Feo. Lo más sorprendente del caso. No. Metió la cabeza por el hueco vacío del ascensor para gritarle a la gente que estaba, a sus colegas que estaban en el piso de abajo. Se dio cuenta que el ascensor estaba bajando. Hasta ahí sería una desgracia tonta. Sí. Pero esto es un premio Darwin. El ascensor estaba subiendo. ¿Dónde quedó la cabeza? No lo saben. El ascensor obviamente estaba subiendo. Y digamos que al haber dos fuerzas opuestas, el ascensor y la cabeza, adivinen cuál ganó. Predominio del ascensor. Ahora, ay, qué feo. Ahora, lo que es increíble de esta historia, más allá de la estupidez de haber asomado la cabeza por el ascensor, el funcionamiento. Distraído te puede es pasar. Que estaba subiendo, o sea que ella lo tuvo que haber visto venir. Sí. Por eso te digo, estaba bajando. Señor. No fue sorpresa, sac tarde. Inexplicable. Realmente así que mala suerte, Nadie se puede explicar cómo esta chica no vio venir el ascensor. El ascensor loco. ¿Y qué, cómo quedó la historia? Ahí terminó. Terrible, Terminó mal, me parece. Sí. Otro nominado de los premios Darwin. Entonces, chicos. Recuerden, chicos, no se hagan enemas de alcohol. No se hagan enemas de alcohol. Esto en serio, ¿eh? No electrifiquen el piso de los jardines. La aclaración. Esto en serio. No electrifiquen el piso de los jardines evitando topos, ardillas, castores, insectos. Y tampoco griten. No se hagan los piolas y electrifiquen sogas para colgar la ropa. Esa es fea. El alambre, ¿viste? Esa es muy fea. Bueno, si es soga no lo puedes electrificar, pero si es un alambre. Esa es muy fea. Haciendo el chiste, uy, mirá, mirá mamá como pega el salto. Te puede salir como el orto. Te puede salir como el culo. A mí, o sea, yo con la electricidad no boludeo. Esa es la verdad. Yo te voy a decir, la electricidad es una de esas fuerzas de la naturaleza invisibles a las cuales les tengo un respeto notable. Notable. Sí, yo te digo. Soy de esos que está arreglando la cosa y igual la cortamos. Y aparte, si tengo el bucapolo, el... Sí, a ver si hay electricidad. Yo te digo, la lamparita te la cambio, sí. El tubo te lo cambio. Bueno, la que se mandó Armandito cuando no había luz. Tenemos. No había luz en Punta Indio, se cayó una rama, se cortó el cable. Uh-huh. Este señor... Estábamos en una casa de verano, vamos a decirlo así. Ajá. Casi como la del Señor de los Topos. Solamente que no es en el mar Báltico, sino en el río de la Plata. En el río de la Plata. Hemos varios. Y llegamos y nos encontramos con que no había servicio eléctrico. Perfecto. Entonces dijimos, oh, ¿cuál será la causa del problema? Y era evidente. Una rama caída, el cable en el suelo. Exactamente. El cable de alta tensión que lleva de la calle a la casa. Exacto. Que debe llevar 500 sí, kilowatts. Una no barbaridad debe llevar eso. Digamos, que si Marty McFly se hubiera quedado en el pasado, sí. Atrapado, le alcanzaba para viajar, volver, ir y venir. Y volver. Y no había que matar ruso, nada. Nada. En serio. Sí, sí. La cuestión es que Armandito peló el cable, uh-huh, y le hizo una especie de ganchito, uh-huh, para enlazarlo en el cable que había quedado roto. Así es. Bueno, yo me recuerdo cuáles eran las precauciones que habíamos tomado. Que fue una idea mía y que yo no di el paso adelante para llevarla a cabo. Andrés hizo la típica del cagón que no entiende mucho cómo es el tema y dice, ¿y si para, ahí hay que hacer un ganchito? Y se fue para adentro. Ah. Digamos que fue así. Imagínense, imagino las personas en el primer mundo diciendo, ¿cómo 220 watts para alimentar un hogar? No. Sí. No, nosotros diciendo, haciendo... ¿qué animales estuvieron? Necesitas, según la analogía de macho y hembra, ¿sí? Un agujero y algo que entra en el medio. Exacto. Digamos, ¿no? Del lado que había que hacer el lado del laborador era el lado del agujero. Del lado del agujero era muy sencillo porque agujero, estaba cortada la claro, energía. No había electricidad, entonces tampoco íbamos a estar en salame de hacerlo del otro lado. Ni tampoco la parte probar complicada. ¿Cuál es el que no tiene energía porque quedabas? Claro, somos varios, dos voluntarios. De último perdemos uno. No. Esto fue. Entonces dijimos, bueno, agarramos una pinza del lado que todavía no tiene, el lado de la casa. Del lado de la casa se hace un... Hicimos un agujero bastante elaborado, así, ajá, con el doblez en el alambre. Me encanta porque yo hago gestos. Hace gestos y esto no lo va a ver nadie. No lo va a ver nadie. La única persona que lo estaba viendo es la que estaba presente, así que no tiene mucho sentido. Y no me pareció una gran obra de ingeniería el redondel que hiciste, la verdad te digo, es eso. Y después, con la única pinza... ¿Ves que tendrías que haber ido en industrial, Andrés? Yo no sé por qué elegiste ese colegio, la verdad. Con la única pinza loca que teníamos y una rama, hicimos una especie de garfio muy improvisado. Que aparte el cable, por más que sea grueso y de calle, era bastante flexible. Sí. O sea que no es que iba a quedar así de por vida. Era lo más antiseguridad que había. Y después, con una rama medio de lejos... Era introducir... El juego de enhebrar... Enhebrando el cable de alta tensión. Obviamente, imagínense que si estabas enhebrando con una rama en una extensión por lo menos de un metro, ¿sí? El pulso... Más de una vez el cable se cayó, sí, de la rama. Sí, totalmente. Haciendo efecto péndulo. Péndulo entre de 450... todos los giles que estaban viendo. 50. Tipo, ¡uh, corre con el cable! Y se corren todos. Yo recuerdo, el valiente de Armandito estaba en una escalera. Obvio, porque estaba a nivel del piso esto. Y nosotros abajo decíamos, bueno, si acá pasa algo... Le claro, pegamos claro, una patada a la escalera. Cuando me di cuenta, yo tenía un rastrillo que tenía unos pinches que lo podían, pero lo acribillaban. O sea, imagínate, Armandito se electrocutaba y yo le clavaba el rastrillo. Era lo más cruel. Era un pararrayos ese coso. Sí, era increíble. Era lo más estúpido. Bueno, esto me hace acordar a que a cualquiera le puede pasar. Pero, como demostramos más de una vez seguida en nuestro país. Funcionó. Y tuvimos electricidad para el fin de semana, por lo menos hasta que los señores de la compañía eléctrica se dignaron a pasar dos días y medio después. Cuando ya no era necesario. Exactamente. Y otra cosa, podrían haber hecho el cable por abajo, ¿no? Si hay un ombú de 70 años de edad que pierde rama cada invierno, podrían haber hecho un posito y pasar el cable, pero bueno. Es un laburo terrible. Hay que hacer un pozo, pasar acá, el cable, ¿no? Cavar acá, que encima no es pavimento. No, es tierra. Arena, arena. Yo puedo cavar ahí. Necesito una topadora para hacer un agujero. Bueno. Bueno, eso es lo que estamos acostumbrados. Así que ya saben, precaución, precaución. No utilizar el lema, el segundo lema, etcétera, era todo es un tópico y no utilizar más fuerza de la necesaria. No, no recurrir a una fuerza mayor. Se te puede venir en contra. Me encanta porque no recurrir a una fuerza mayor puede tener un montón de acepciones que no tienen nada que ver con nuestra regla. No, no, pero en este caso es eso, no utilizar pólvora si lo que querés sacar un árbol, no electrificar el parque si vos querés sacar un topo. ¿Está bien ahí? ¿Ahí te alcanza? Sí. Léeme la otra noticia que estaba buenísima. Pará. Vamos un tema. No, nada de noticias. Nada de nada. Frename las noticias. Vamos con un tema y cuando volvemos, vemos qué hacemos. ¿Te parece? Tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? I found hope in my history, and I have traveled too far to change my mind. I've unraveled the mystery. I didn't know quite what it was. I think I every little thing takes a piece of me. And why I bleed, why every little drop speaks to me. I found hope in my history, and I have traveled to linda canción que André no quería que pasemos. ¿Qué? ¿Ahora te gusta? Estuvo muy bien la canción, estuvo muy bien. Tenía un ritmo especial, me encantó también el swing y el pop y el slurk. ¿Vamos a volver a decir de quién es el tema que pasamos o todavía no? No, todavía no. Yo soy de los que dicen que está bueno presentar el tema. Y Andrés dice, no, es perder el tiempo. Eso es perder el tiempo. Ahora, te podemos hablar de quiénes ganaron el premio Darwin. Claro. Eso es importantísimo. Es importantísimo, sí. Les podemos hablar encima equivocados muchas veces. Como cuando la vez que vos te emperraste en sostener por media hora que Linux era ruso. ¡Linux es ruso, Andrés! ¡Seguís con eso! ¡Seguís con eso! Dios. Es más, era... Si no era ruso, era finlandés, una cosa así. Ah, yo sé ahora cuál es la película que vimos los dos juntos. ¿Cuál? Que no vimos juntos, pero que vimos y nos recomendaron y nos pidieron que habláramos en en el episodio y era Sadguest. Sí, sí, ya me acuerdo. Para nuestro rincón paranoico. No, es paranoia, es cierto. Es terrible. O sea, una no cumple con una de las premisas que ¿cómo es era esto? Objetivar. Bajate esta. En bajate, nuestra sección, bajate esta. Está el, por está primera el vez legal. Está el link. En el. Está el link en los comentarios del claro. episodio 29. Y va a estar en el. Podemos ponerlo en la página. La cosa es que es muy interesante, realmente muy interesante. Aparte que se cae con muchas cosas que nos enseñaron cuando éramos chicos. Así es. Lo interesante, todo es interesante, pero no cumple con una de las premisas que es permitirte dudar de absolutamente todo. Empieza diciendo, ¿querés saber la verdad? A vos te mintieron durante toda la vida. Toma, esta es la verdad. La verdad, claro. Y hay cosas que entiendo, él tiene sustento biográfico, bueno. Pero estamos hablando de un sustento biográfico de hace 7000 años. Entonces es difícil. Bueno, O sea, aplicar el método científico con unos papiros en contra es difícil. Bueno, pero vos entendés que la tendencia actual, sí. ¿Sí? Documentalista, que está teniendo éxito en la actualidad, es ser abiertamente tendencioso en tu exposición. Eso lo entiendo. Está de moda, no es un documental neutro. Para. ¿Qué te puedo decir? ¿Viste? Al mejor estilo de la BBC. De bueno. Yo te presento los hechos. Que en realidad nunca es neutro. No entramos en esa discusión de que nunca. Nunca es neutro porque si no, ni eligen el tema. El tema lo tendrían que sacar un bolillero. Cuando vas a la facultad, te vas a dar cuenta que terminás encerrado en mil discusiones en el respecto de que ninguna producción de ningún tipo, obvio. Ya sea literaria, audiovisual, visual. Cualquier expresión artística o cualquiera que produce algún tipo de contenido no puede evitar filtrar algo y meter otra cosa y qué sé yo. Entonces siempre es tendencioso. Pero lo que yo me refiero es, un ejemplo actual es Michael Moore, por ejemplo. Sí. Que son los documentales más exitosos de la actualidad. Sí. En materia de exposición a la prensa y de recaudación y todo. Hablan del mercado más grande del mundo, entonces bueno, tienen un éxito relativo a la porción que toca, ¿no? Porque obvio, nosotros vimos Psycho y la realidad de Psycho en no, donde toque, vimos es otra. Es otra. Sí, es pero... otra. Sí, no. La sufrimos, la realidad sanitaria la sufrimos, claro, pero yo la, es yo otra. Yo la sentí medio... Cuando vi Psycho, la sentí medio como, no digo premonitoria, pero como un aviso. Así como una cosa de que decís, ay, puede ser que dentro de un ratito sea parecido, si no se hace nada al respecto. Pero es distinto, es realmente distinto. Lo que yo iba es que antes que matamos un debate médico mundial, ni en pedo. Es que justamente algo que caracteriza a los documentales de Michael Moore, sí. Es que el chabón se para, es más, físicamente adelante de la cámara, ni siquiera pasa por voz en off total, digamos, y te dice, no, esto es así. No es una cosa gris, no sé. Claro, no las sé. Probabilidades de que esto sea así son muy grandes. Claro, no se separa de la cosa y lo ve como objetivamente, no. Digamos, ¿cómo te lo puedo decir? Un documental de Michael Moore, más que un documental, es como una tesis. Sí, pero es de un periodista. El se para, ¿no? Y dice, está perfecto, está perfecto. Yo te voy a decir cómo es. Este documental es lo mismo. O sea, en realidad, busca... expone todas las evidencias que le cierran a su historia, pero ¿sí? Y no plantea ninguna otra, de las cuales debe haber millones. Sí. Ahora, y siempre habla de casos muy puntuales que doy. En claro. El cual pareciera que no estuviera de acuerdo con eso. Pero si están buenos los documentales de Michael Moore. Estoy totalmente de acuerdo con que sea así. Sí, por eso. ¿Por qué? Porque justamente como no se puede evitar que sea así, prefiero que no sea disimulado. Prefiero que sea obvia cuál es la visión y la opinión del director o del documentalista. Porque no me la traten de disimular de que no, esto es la verdad objetiva, pura, qué sé yo. Prefiero que se pare un flaco como te pararías vos o cualquier otra persona que me esté hablando y me dice, no, ¿sabes cómo creo que son las cosas? Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ahora estaba, me estaba acordando de What the Bleep, ahora. Que también los vimos por separado. Sí. Y Down the Rabbit Hole, uno de sí. esos también. What the Bleep do we know? La cuestión. ¿Cómo se llama en castellano? Y ¿Qué crees que sabes? Sí. Algo así. Yes. ¿Y qué blip crees que sabes? Una cosa así. ¿Cómo era? ¿Qué crees? Bueno, no importa. Para nuestro, estamos en el Latinoamérica. La cuestión es que, muy interesante, ¿no? Siguiendo con esa escuela, uh-huh, está Zeitgeist o algo por el estilo. Zeitgeist. Es una palabra en alemán que quiere decir el espíritu de los tiempos. Ah, mira. Mira cómo lo traigo. Bien, yo no me acordaba de eso. Se para utiliza nada. para en Google lo usan mucho. El Zeitgeist de los años, y en Google cada vez que termina un año te pone el Zeitgeist 2007. Ah, el nunca 2006. Nunca entré a un Zeitgeist. ¿Qué es? Las palabras que fueron buscadas. Ah, año, los top. Digamos, ¿cuáles fueron las cosas que están en la mente de la gente? Ese es como el espíritu de los tiempos. Que te ponen Harry Potter. Boga, claro. Britney Spears siempre está primero. Harry Potter, Irak, exactamente. Perfecto. Y el Zeitgeist vendría a ser como eso, ¿viste? Como el documental se trata de esos temas. El tema de la verdad, de la veracidad de la historia cristiana. Bueno, es muy interesante. ¿Cuál es tu opinión de la película? De la película. Los primeros 10 minutos, impecables. Sí. Impecables. Yo no sé cómo hicieron toda esa realización. ¿Sí? ¿Empieza a explotar el universo en 3D eso? ¿O muy difícil, eh? No sé de qué te ríes. Siempre queda. Y después. Los primeros 15 minutos no tienen pausa. No. Tipo así. ¡Pum! Pa, pa, pa, pa, pa, pa. No me acuerdo qué canción era, pero música clásica. Ah, no, perdón. Tan, los primeros 10 minutos, sí, es todo es un montaje. Sí, sí. De audio y. Sí. Música clásica con imágenes. Uh-huh. No, yo digo los primeros 10 minutos de exposición. Cuando empieza. En el antiguo Egipto, bla, bla, bla, bla, bla. Y empiezan tipo, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Mirna, no nació sé qué, 25 me estás convenciendo, de. Tira. Nació 25 de diciembre. Los tres reyes magos fueron a llevarle cosas y te empieza a tirar. ¿Sabes cómo es? Ahí está. Pa, ¿sabes cómo es? Siempre soy el chico de las metáforas. A ver. Es como, ¿viste los vendedores ambulantes de la calle? Sí. Así me sentí cuando terminé la película. Como que mientras estuve con el Feco me cerró todo, ¿viste? Me dicen, Flaco, bueno, no, me voy a tener que hacer, pará, si no quiero comprar ese que yo no tengo. Y vos decís, pará. Ajá, tenés razón, es, sí. Ajá, lo que acabas de decir es tal cual. Vos lo que acabas de decir es tal cual. O sea, te entregaste a la película, es lo mejor que puedes hacer. Ah, obvio, sí. Entonces, vos te entregas y durante las dos horas que dura, creo que dura eso. Sí, dura. Vos estás convencido de lo que te estás diciendo y estás prestando atención. Y después lo procesás en tu casa solo. Uh-huh. Pasa lo mismo cuando ves una película de terror. La estás viendo y si la disfrutás te asustás. Y termina la película y mirá para los costados a ver dónde está el hombre de la máscara y la motosierra. La cuestión es que, por lo general, se procesa más rápido que una clase de dos horas de teología, historia romana, egipcia y qué sé yo. Tal cual. Está interesante. Es interesante. Ahora, del resto no tenía ni idea. Ahora, con esto, yo creo que confundimos. Confundimos. Pero ahora se desata la polémica en la página, etcétera. Bueno, sí, capaz. Capaz igual, si nunca te hablaron de nada. Yo quiero resaltar una cosa en la cual es que independientemente de la de qué tan veraz crea que es el el planteo que hace, sí. A mí me divierte muchísimo, digamos, ya ese olor, digamos, ¿no? Desde ya. Cuando hablan de esas cosas antiguas. Desde ya. Pero para una persona que mira el programa de canales de documentales. Pero es un momento único en la historia. Nunca hubo tanta posibilidad de comunicación entre las personas. Uh-huh. Y que pase una cosa así es lo mejor que nos puede pasar. O sea, nos están invitando a que pensemos lo que nos habían planteado como una verdad absoluta, dogma, ¿no? Total. Entonces decís, pará, existe una palabra que es la verdad. O sea, sí, plantéatela. ¿Puede esto ser real? Bueno, y se cae todo, se desmorona todo. Se demoró todo como un rapistante. Con que una. Te confiaste y le pusiste la pecera. El de 5. Los dos tarugos de 5 y ya está. Y la pecera arriba. Le pusiste. Qué lindo que se te cae la pecera. Con. Los yo peces. Yo imagino, para los Darwin Awards de que viene. Sí, hombre que muere aplastado por una pecera. Con un barrefondo. Porque la pecera te pasa siempre lo mismo, la llenada de peces, se mueren todos apestados y el único que queda vivo es el barrefondo. El salame, yo debo haber estado cerca, pero no hice esa, de poner pecera en un estante arriba de la computadora. Sí, onda, así, mi pobre angelito. Claro, tipo, qué bueno que guardaba ahí, la. Porque fíjate que sí, la luz de la compu hace que se vean los peces todos locos, cual lámpara de lava, ¿viste? La tiene ahí arriba. Sí. Y un día así. ¡Pra! ¡Flash! Arriba y el flaco entrando en la pieza. ¿Qué fue ese ruido? ¡No! ¡Flinky! Sacale todos los cerruchos. ¡Flinky aleteando en la alfombra! No. Qué linda queda la iMac, bueno, perdón, hecha pecera. Sí, queda buenísima. Queda muy linda, queda muy linda. Retomando, la película de la semana entonces fue Zeitgeist. Es una película de... Yo la vi ahora, vos la viste hace tiempo. Que está disponible en Google Video, creo que está. Sí. Y es más, increíblemente, con subtítulos en castellano. Sí, el link que les dejamos tiene los subtítulos en castellano. Siéntense cómodos, dura 2 horas. Pero está interesante. Está interesante. Y bueno, siguiendo con nuestras recomendaciones, porque veníamos medio mal, veníamos sin hacer la tarea, digámoslo. Tenemos otro mail que nos recomendó que habláramos de una remera que ahora está haciendo furor en entre Estados Unidos, los latinos en Estados Unidos. Que dice, ¿qué dice, Nahuel, textualmente? Dice así: el muro también nos la pela. Yo... así. Yo creo que voy a empezar. Sí. Acá tienen que haber visto la cara acá del compañero, como diciendo, no sé si entendí del todo. No es la pela. Claro. Bueno. Pará, viste que también nos mandaron el diccionario mexicano. Ah, sí, vamos a empezar a utilizar el diccionario mexicano en próximas ediciones. La remera es una remera negra con un rectángulo amarillo. De las denominadas remeras inteligentes. Ahora, no sé si lo viste, en los sitios de ventas tipo eBay, Mercado Libre. Ah, te ponen así. Le dicen remeras inteligentes. La que tiene una frase. Y tiene una frase. La frase dice: sos un goma. O es lo que hay, viste, ese tipo de cosas. Es una remera inteligente. Y es inteligente. Sería inteligente si cambiara la remera. Sí, sí, si cambiara de frase. Si claro, también dice que mirás bobo y después dice, no sé, que mirás boba. Es una mierda. Esa reloj. Pará, ¿viste la remera con wifi? ¿Cómo detectaría la remera si es un hombre o una mujer que tiene adelante? Por... por feromona. ¿Qué? No, le hace una medida antropomórfica en la frente. La teta para eso. Y si es un... Claro, pues, si se llama Leticia... Tiene que medirle la gonadotrofina coriónica humana. Eso es lo que le hacen a los atletas que van a los Juegos Olímpicos. O puede tener un... O le mide el estado de ánimo. Le pregunta, ¿cómo estás? Venía, pero ahora resulta que listo, es una mina. Claro. Es una mina, chapeló. Tiene un microfonito, se sigue recibiendo sonido. Después de los primeros 10 mal. segundos. El programa es... No, claro. Si no, más 10 segundos, sonido, not... Si no contesta bien, sí, es una mina. La remera bien, quiere saber si sos hombre o mujer. ¿Cómo estás? Bien, es hombre. Un tipo no te va a decir mal. Te diga mal... No, le tienen que acabar de... despreciable. No. Claro. Para una remera decile, se modifica. Decile que es mujer, claro, y no le va a cambiar nada. Claro, tiene problemas mayores. Sí, exacto. Ahora, si empieza, mira, te cuento lo que pasó. Listo, cagaste. Y no te saqué la remera antes de tiempo. No sé si viste la remera con wifi. No, decime. La venden también en los sitios estos de ventas locas. Es una remera que tiene un receptor de wifi. ¿Y qué te dice la señora? Tiene el loguito, claro. Y cuando llegas a un lugar con, ¿viste las aletitas? Sí. Cuando llegas a un lugar con wifi, se le prenden las aletitas. ¡Wow! ¡Hizo ese vender más cotizado! Sí, sí. Yo mi remera preferida, mi remera favorita de esas remeras inteligentes... Es la de Selección Argentina, la de Tevez. No, es la de... la del Manchester. Hay 10 personas en el mundo, hay 10 tipos de personas en el mundo, los que entienden, los que saben minar y los que no. Perfecto. Sí. Esa no necesita ningún tipo de interactividad tecnológica. Y yo diría que es inteligente. ¿Por qué? Porque requiere un paso más de interpretación para dar el significado. Ahora, ¿soy un goma? ¿O estoy con el idiota que está al lado de la flechita y esa cosa? Nada. No. Y peor que peor. ¿Y otra panza son Mercedes? Esto no es una panza, sino un tanque, el tanque de nafta de una máquina sexual, sí. Una red. Ay, no. Se te chorrea. Chorrea. La merceada se te chorrea. Puedes fritar empanadas en esa remera. Sí, sí. Y bueno, es así. En los lugares turísticos abundan. Suflé. Sí. Es como una remera de vacaciones en Brasil. Sí. ¿Quién no tiene una remera? Esa, aunque esa, sea regalada. Un tequila, dos tequilas, tres tequilas, flor. Oh, es, ay, es un Dios pelotazo. Santo. Es un pelotazo en la ingle y la vengo viendo hace 10 años encima. Yo de la que estoy cansado son las de Il Capitano. Capo Cañoneri. ¡Te joder! ¡Una mierda! ¡Son una mierda! Yo llegué a ver una que decía Filio de Putana. Filio de Putana. Ahí fue la primera que me causó gracia. Tenemos que hacer una. Porque digo... Nos tenemos que hacer una que diga... No. Que diga Gino Reni. Acabamos de dejar afuera la mitad de los oyentes. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Buscar Gino Reni. Gino Reni en... IMDb. Los bañeros... Los bañeros más locos del mundo. Los bañeros van a Hawái. Los bañeros se divierten. Hugo Domingo y Anío en la casa embrujada. Embrujada 2, mi amigo Mac. ¿Qué más puede estar? Ya me veo la cantidad de mensajes de fanáticos de Gino Reni. Sí. Nunca estuvo en mi amigo Mac, Gino Reni. Era Francesco. Exterminator 2, 4. No, dale, nos hacemos una que diga Gino Reni, por favor. Gino Reni, muy feo. Por favor. ¿Vos querés una? Pero con la carita de Gino Reni también. No, la mía dice Gino y la tuya Reni. ¿Qué tal? Esta bueno. Remera del muro está en amarillo como si fuera una señal automovilística, por ejemplo así, o de peligro. Y dice: ¡El muro! En el signo de exclamación, y abajo también nos la pela. En letras medio Star Wars. Entendemos en que. En el muro están. En la imagen, claro. Un hombre, una señora, una nena y el perro, como corriendo. A través de la frontera. Algo así entendimos nosotros. Sí. Todo esto tiene relación con el muro este que Estados Unidos está construyendo. Que construyó en algunas partes. Y que está así construyendo en algunas partes de la frontera con México. Calculamos que no le va a dar ningún beneficio. Mientras no ocupe toda la frontera. Mientras no ocupe nada. Es imposible frenar. Mientras no ocupe toda la frontera. Y todo el agua cerca. No, pero es como querer... No. El muro ese tiene que llegar. A ningún lado, nunca un muro funcionó en el mundo. ¿Cómo no saben lo que pasó en Berlín? Se les ocurrió a los rusos en... Bueno, no vamos a empezar ahora, claro, ¿no? Se les ocurrió a los chinos hace 7000 años, boludo. Y no les sirvió... Es mentira que se ve desde la luna, desde el espacio. Ojo, yo te digo que no es tan ancha como no sé la luna, pero viste cuando estás alto se sigue viendo. Ah, sí, como qué tal te fue en el Challenger. No por el Challenger, pero ¿cómo tal qué tal estuvo tus meses en la estación espacial, Nahuel? No, estuve con el traje de ¿te acordás el primer turista espacial, Tito? El millonario ruso, sí, creo que sí, sí. O yankee. Sí, ruso. Ruso. O sea, que viene esto. Estuve con el traje el otro día. Si quiero un momento de silencio para Laika. No. Sí. ¿Es en serio o es en chiste? En serio. Ah, entonces sí. Ya está. Sí. Que para mí no le dijeron que no iba a volver cuando la mandaron. Yo te digo una cosa. A un perrito en esa situación le prometían doble bife a la vuelta y se subía. Se subía sin correa. Y se subía. Bueno, que hoy hay esas cosas que miden desde el espacio, si se ve o no se ve la barrera de coral, o si se ve o no se ve la muralla china, hizo que muchos perros se mueran en el camino. No, no solo perros, monos también. Sí, y monos que hacían el Rubik en poco tiempo. Porque no eran monos cualquiera, elegían a los monos más inteligentes. No, imagínate que, imagínate la cantidad de cubos desarmados que se desaprovecharon por la carrera espacial. No tiene mucho sentido lo que hago. La otra vez no sé quién contaba. No, sí, me acuerdo quién era. Que contaba. Es lo más. Empezar a contar las cosas así. Es lo más. Decía, y hacía toda una interpretación, de que en el espacio, en los comienzos, y lo planteaba como tipo Carl Sagan, ¿viste? La gran explosión y qué sé yo. No, dice, los cosmonautas eran monos. ¿Qué tal? Y ponen un mono de cartón girando y dice, pero cuando el mono se moría quedaba dando vueltas, tipo. Y planteaba la existencia de la galaxia Monkey. No tiene ningún sentido. Y decía, si los perros comen doggy. Y los gatos comen Katy. ¿Qué comen los monos? ¡Monkey! ¡Moni! Y empezó así un rato largo y yo me moría de risa. Me moría. ¿Dónde fue eso? Y después. Estás dormido. ¿Eh? Y después decía. Planteaba. La alimentación. Quería revolucionar la alimentación en el espacio. Ajá. Viste que en teoría comían pastillas. Obvio. La comida eran pastillas. Nunca se entendió eso, no, es mentira. No. Pues le decía, ¿dónde te quedaron las pastillas de guiso? Le decía. Quiero una milanesa. Gritaba. No, lo que esté todo en tubos. La comida del espacio. ¿Cómo toda tubos? Pasta así, como si fuera pasta de dientes. Ah, está bien. Ahora, yo la verdad. Yo lo que vi era todo deshidratado. Y lo de la primera, lo de la cena. Aunque sea. Yo sé que. La verdad es que te debe romper las pelotas atómicamente. Comer en el espacio. Debe ser lo peor. Debes extraer un buen churrasco. Yo te digo la verdad. Yo no estuve en el espacio. Pero posta, el espacio, típico lugar. Que vos desde acá decís, qué bueno. Llegas allá, al día que estás allá, que ya viste la Tierra así chiquitita, que le diste 25 vueltas, decís, ¡esto no cambia más! Yo me acuerdo un chiste de Macanudo, de Liniers, sí, sí, pero de hace fácil 4 años, que bien, me parece que fue uno de los mejores. A ver. Y una de las mejores representaciones del espacio que hay. Ahí está en toda la navecita así, y la base, y dice, Houston adelante, Houston, que... Entonces dice, acá Houston, diga adelante, dice, nos volvemos, repito, el espacio es un embole. Nos volvemos. Y es así, cambié embole por aburrido. Sí, aburrido. No volvemos. Es un aburrimiento. Pero, no creo si sea lo vuelvo, creo que el espacio es un embole, cambio. Lo voy a decir, más seco y gracioso. El tema, es que realmente, obvio. Debe tener ciertas. Debe haber 4 o 5 flashes totales. ¿No? Por ejemplo, la primera vez que te da vuelta y ves la Tierra de afuera. ¡Oh! Ya vale la pena el pasaje. Más o menos. Más o menos. 18 palo verde, no vale. 18 millones de dólares por 18 años entrenando con un gil. El momento que, no sé, no si pisas la luna. Pisas la luna, ¿cuántos son? 5 gatos locos pisaron la luna en la vida. Sí, de la humanidad, sí. Es cada cierto, un prestigio, bueno, pero saltar en la luna, hacerte el que juegas a la pelota, una cosa así rara, está bueno. Lo que te iba a decir, pasaba. Jugar a la carrera. qué buen efecto. La primera vez que comes lo garbanzo y es así tipo, ¡ay, mirá cómo flota! Bueno, eso debe estar divertido. Eso está divertido la primera vez. La tercera vez te hinchó la pelota. La primera vez. Claro, lo que yo decía. A la cuarta vez. Uno. Los pedos del ruso que tenés al lado. Se va. Caparón. Caparón. ¿Qué Caparón? No se te ocurrió un nombre más distinto para un ruso. ¿Y eso pone? Basta, Caparón. Gorbachola. Putin. Yuri, decirle. Claro, algo así. Yuri, te cagaste de vuelta, puede ser. Y el otro, ya. ¿Entendés? En ese ambiente de uno por uno, presurizado. Los flacos para pasar siempre por el puente de mando ese que tienen ahí. Que sí, que mide 30 centímetros de ancho. Eso. ¿No les pueden agrandar los puentes de mando? No tiene onda. ¿No les pueden agrandar los puentes de mando? Conclusión. Conclusión, el espacio no debe ser muy divertido. No, la verdad que no. Al principio sí, viste. Es como todo. Sí, sí, como todo. Los primeros meses son así de enamoramiento, te conocés, la pasión. Exacto, después todo empieza a decaer. Pero me parece que ya da para un episodio entero. Se estaba degenerando ya. Sí, en... sí. Solamente estábamos hablando del muro. Sí. Y George W. no va a frenar a nadie con una pared. No va a frenar a nadie. Agradecemos entonces, pasamos a los comentarios. Nos quedaron 7 noticias afuera, Andrés. Todo sea por, Alex, todo sea por el horario. Alex Islas, el que nos mandó la nota de la remera. Así que muchas gracias. Su correo termina con una firma que dice: ¿qué sería del mundo sin la esperanza? Genial. ¿Por qué no? Genial, genial. En nuestro capítulo ¿qué cosas hacen mover el mundo? La esperanza es un pedestal, te diría. O uno de los ladrillos. Es un color. Que soportan la mayor cantidad de peso. Yo de colores mucho no entiendo, por eso te digo. Por eso me subí a tu oferta de colores. Fui yo. A vos, ¿sí? Sí, fui yo el del ruido. Te molesta, no lo hago más, ¿eh? Último. Bueno. Comentarios. Mención especial. Queremos agradecer, antes de olvidarnos por quinta vez, a Tribal Tech, donde con un poquito de vergüenza lo decimos, ¿no? Sí. Yo creo que fue por eso que nos olvidamos. No, ninguna vergüenza. El post dice: los mejores podcasts en español del 2007. Muy gracioso. Los mejores del 2007. ¿Y en dónde nos pusieron? En Tribal Tech. No, pero ¿en qué puesto nos pusieron? En el número 1, seguro. No, en el número 3. En el puesto número 3 de los mejores podcasts de humor. Dice. O sea, hay gente que se ríe con vos. Sí, la verdad que yo estaba hablando de cosas serias. No. De la verdad del cristianismo. A ver, ya se terminó. ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! Así con eso cerró el año 2007 y nos enteramos por los links, así que bueno, le agradecemos. Muchas gracias. Mucho, la mención. Dice así: etcétera podcast, un podcast hecho en Argentina con dos podcasters que, aunque no lo crean, no toman alcohol u otras sustancias, aunque lo parezca. Muy recomendado y que subió mucho este año. Me encanta. Subió mucho este año. Me encanta que este año tuvimos cada vez mejores. Exacto. El año pasado, ¿no? Este estaba para abajo. 2007 fue en ascenso. Si a ahora, eso como se refiere... todos los ciclos. No, este es el último programa malo. Le digo en serio. Vamos a ver. Próximo tenemos que meter una entrevista. Próximo viene con la entrevista, me parece. Dale. Comentarios especiales. Quería leer a... Juanchi nos descubrió en Cassandra, este... Dale. Que es otra persona que también hizo... Es la peregrinación. La peregrinación. ¿No? Sí, porque no es maratón, porque no vas como maratón. Es como la peregrinación. Pero hay gente que le hace tipo maratón. Claro. Hay gente que se entera y se clava 8 en... en una semana y decís, flaco, que la verdad, que aguante. Pero hay gente que hace tipo peregrinación. Con tiempo dice, quiero empezar a ver esto, voy a escuchar esto. Desde el cero. Y con tiempo. Después más de una vez por semana, pero tipo 1 o 2 episodios. Pero yo viajo 20 minutos y me los voy escuchando. Claro, ya es más fijo que nosotros editándolo y posteándolo. Seguro. Así que nos van alcanzando, pero de a poco. Cassandra es una de ellas. Qué buen nombre, Cassandra, ¿eh? Sí. Hay un disco que me partió la cabeza llamado Cassandra. ¿De dónde cayó? Cassandra Lange. Es un chiste que a mí me cayó. Con ese chiste con Dorito se hubiera desmayado. Plop. Con Dorito plop. Plop. Dale. Ese disco posta que me volvió loco, ¿eh? ¿De quién es? Cassandra Lange. Averigualo, escuchátelo. Te lo recomiendo mucho, Andrés. Si te digo quién es, no lo vas a escuchar. Tramposo. chicos. Sí, sí, siempre retrasada, pero bueno, no quería dejar de opinar. Y sé que igual a ustedes les llega, eso es lo importante. Esto es del episodio 16, el muy comentario. Bien. ¿Sí? Manuel MacGyver Corno, también de ese episodio, sí. Es legendario. De los nombres de los venezolanos. Me molesta que me llamen y él que me pone de nombre. Manuel. Me llama. Conozco, dice Cassandra, conozco un Bruno Díaz. ¿Para qué estábamos hablando? Es muy bueno. Es muy bueno llamarte Bruno muy Díaz. Muy bueno llamarte Bruno Díaz. Sí. Se equivocaron. Y lo gracioso era así. Eso es que resultó ser el tipo más torpe y anti-Batman del mundo. Son compañía y familia en todos lados. Los quiero, prometo llegar a la actualidad en breve, nos dice. No hace falta llegar a la actualidad. Otra persona que hace el chiste de Bruno Díaz es Luis Luque en Tiempo de Valientes. ¿Qué dice? Es el personaje de policía. ¿Pero qué dice Bruno Díaz? Dice, ¿tu nombre? Bruno. Bruno Díaz. Y otro dice, ah, ¿cómo van? No, boludo, estoy cargando. Fue buenísimo. Ese chiste fue buenísimo. La película me destornillé. Sí, sí, sí, sí. Qué no, buena película. No, en serio no, dice. Qué buena película. Tiempo de Valientes. Sí, Tiempo de Valientes. Yo creo que la mejor película argentina de los últimos 5 años. ¿Por qué Cassandra? ¿Qué había antes de los 5? Porque la si no decía 10, seguro, seguro que había que haber otra. Comentario. No, la verdad que una de las que más me gustó en la vida sí, de Argentina sí, es sí, esa. De ella. Otro comentario de Cassandra. En el episodio 13, y lo leo porque viene a Dafo Goyen Polven, no sé si te acordás. Sí, qué bueno. Episodio también mítico. De la pareja alemana que. Ese para la primera vez. A este le rompe el orto. O sea, poné pausa y pasate ese episodio. Si no lo escuchaste, andá a bajarte el 13, porque en el 13 sí. Creo que es uno de los episodios que más me reí después de la. Yo no primera. Me acuerdo ni qué dijimos. No, no, eso solo. Creo que llegamos a decir que una pareja había prendido fuego la casa en la primera noche y ya está. A partir de ahí fue toda una colina cuesta abajo sí. de bizarreada. Chicos, comentando la mala suerte, el día que escucho el 13, yendo para lo de mi chico, llego y nos separamos. Sí, sí, culpa suya. No. Y el señor Gordon es testigo de los rastros en mis ojos el día siguiente, al mejor estilo Rocky. No, estaba llorando. Había. Claro, y quedó Rocky. Pobre. Terrible. Todo por escuchar el capítulo. Terrible. 13. La verdad que me dijimos, no, a ver si este capítulo trae mala suerte. Trae mala yo, suerte. Trae dejate mala jugar, suerte. Yo te terrible. Dije, lo edité tres veces. No solo eso, el nombre para no solo eso, sino que el 13 había sido salteado inconscientemente por mí y lo escuché después del 14. ¿Ves por qué lo llegué a tan había llegado al 12 y dijo, este me da mala espina. Claro. Pasó el 14. Sigue escuchando otros episodios. Le dio curiosidad. Y cayó. Y todos sabemos que la curiosidad mata al gato. La curiosidad mata al gato. Sí, que no es el caso, porque mi hermano ningún gato. Ahí está. Ya está. Ya está, otro chiste muy local. Y lo escuchó. Hizo efecto. Es el episodio maldito. El episodio 13. A ver quién tiene las pelotas y de volver y escucharlo otra vez. Es como decir Candyman. No, no lo digas. No lo es digas. Como decir la María Sangrantes. Ay, no lo digas de nuevo. Es como decir Beetlejuice. ¿Podemos hacer el capítulo de terror un día? Sí, dale. No contenta con esto, creí en la maldición y escuché después de un tiempo de odiarlos por lo sucedido. Decidí oír el 15 para poder amigarme nuevamente y así fue. Ya pueden dormir sin cargo de conciencia, ya determinan la vida de las personas. Ojito, ojito. Beso enorme. Lo de determinar la vida de las personas es un placer. Y es un hecho, por lo menos la mía. Hoy grabamos, hoy grabamos, editamos, que... hoy te vas a la mierda. Hoy te toca lavar los platos. Seguimos con los comentarios. Las personas que determinan la vida del mundo son mujeres. Eso, que te quede claro. Bush, que te quede claro. Mirá, pelotudo, bendito. Le dice... Se está llenando de inmigrantes. ¿Qué querés? ¿Que construya una pared? Por lo menos. Sí. Por lo menos. Como mínimo. La otra vez te pedí que regué las plantas y no las regaste. Claro, las rega siempre en servicio secreto. Bueno, el señor no hace nada. Ahora resulta que los hombres de negro me regan la planta. Siempre, siempre igual. Yo te pido una cosa y vos no la haces. ¿Qué crees? ¿Que ataque otro país? Viene la reina de visita siempre y tengo el jardín todo descuidado. Mirá cómo tengo la azalea que me regaló. Esta azalea me la trajo el rey de Uganda. De Uganda. Vino con la azalea. Lo hicieron viajar de Uganda. Ese sí que no creo que te vayan a mandar el mensajito diciendo que realmente existe. Uganda. Como Monrovia. Uganda, no me suena. Tengo una estampilla de Uganda. Uganda. Damos la bienvenida a Juanchi. Juanchi, que nos descubrió ahora hace poco, hizo triple posteo. Uh-huh. O sea que buenísimo. Reconoció la moneda, nos dice que es de 100 yenes japoneses. Ajá. Increíble el mensaje, dice que la pasó bien escuchándonos. Eso es todo eso. Increíble, no la parte que conozco en la moneda. Un elogio, y pero a mí me da vergüencita decir sí. Todo eso. Muchas gracias. Lo bueno es lo que podemos decir. Otro comentario contándonos de unas tiendas. No, quiero ir a Japón para ir a una de esas tiendas. Sí. Y Nahuel le decía que tiene una nueva misión en la vida. Tengo una cosa más que hacer antes de morirme. Sí, sí. La otra ir vez tachamos una. Sí. Que ya hablaremos más en detalle en episodios siguientes. Una de ámbito deportivo. Que casi deportivo. Está, casi deportivo. Que no es deporte, Rosando, pero estaba pendiente. Estaba pendiente. Y ahora tiene una nueva, se le agregó en la to-do list. Yo me agrego ir a una tienda de todo por 100 yenes y vos depilate con cera íntegramente. ¡No! Y te toca. Yo voy a la tienda. La moneda, después te quejamos, te ponen, se la comen. La moneda, como decía, son 100 yenes japoneses, equivale más o menos a un dólar y es muy bonita, como todas las monedas japonesas. Tanto es así que conocí a un estudiante de intercambio. ¡Con razón! Los estudiantes de intercambio son los que traen la moneda. Conocí a una estudiante de intercambio. No comprometamos más a nadie. Ok. Que regalaba monedas de 5 yenes para como souvenir a sus amigos. La de 5 yenes, claro, 5 yenes japoneses debe ser algo así. Nada, no es, nada. O sea, no es nada de valor, pero. 1000 yenes es como los valores, ¿no? Pero es una linda moneda. Sí. La de 5 yenes tiene. Y aparte, capaz, Juanchi le hizo un favor por la moneda y todo eso. Pero no comprometamos más a nadie. Pero pará. Un dato curioso, acá está lo importante. En Japón existen miles de tiendas 100 yen shop. 100 Yen Shop. Claro, es muy bueno el nombre ese. 100 Yen Shop. Se podría llamar 100 Yen Shen Shop. Y me... Lugares donde todo. No vayas ahí. 100. Lugares. Le podemos todo... agregar sushi. Sí. 100 Shubi. 100 Sushi Yen Shop. Lugares donde todos los productos van a ser 40. O sea, 100 yenes. O sea que 100 yenes son 2 pesos. Son 2 dólares. No, eran no, dos no, dólares, no, no, de todo por 2 pesos. No. Es un dólar. Un dólar 100 yenes. Un dólar. 100 yenes son un dólar. Pero todo por 2 pesos. No, es yenes. Todo por un dólar en este caso. Bien, lugares donde todos los productos valen lo mismo sea 100 yenes. Son algo así como el equivalente nipón de nuestros todo por 2 pesos, solo que no tienen carretas. Sí. Algunas de estas tiendas llegan a ser gigantes como la Daiso Higa Funabashi. Lo pronunciaste mal. Daiso, no importa, se dice. Daiso Higa Funabashi. De 7 pisos en la que puedes elegir 7 pesos. Confundiste a todo el mundo. Mira, yo te repasamos entre 90.000 productos diferentes por 100 pesos. Estás confundiendo por 100 a la, pesos a la, por 100 yenes. Ay, Dios. Estás confundiendo a la población por entera eso, del nunca mundo. Nunca me volvieron una llamada de la CNN. Hola, quiero denunciar Shop. Quiero ir a un Shop. No, así no se hacen las cosas. Yo quiero trabajar en la tele. ¿Informó? ¿Lo te hicieron? ¿Informó? Mr. Gordon. Vamos, que no hay un incendio en Shenzhen. Porque 5.000 personas murieron. Digo, no, compraron. Digo, 100 Jones. No, no se llamaban Jones. Eran Jenes. Ah. Al Jazeera tomó la señal. Por el conductor tan pelotudo. ¿Viste cuando todo poderoso, el flaco le controla la boca y no te empieza a hablar gansadas? Es una patada. Pero es la mejor parte de la película. Le controla en la boca. El flaco de Virgen a los 40. Ah, no me hagas acordar de Virgen a los 40 porque el final más bizarro de una película fue esa. Esa sí. Pero sí. Levantó mucho puto. La era con de eso. Acuario, sí. Levantó mucho puto. Bueno, le controla la boca. Muchas gracias, Juan. Y hay 100 Yen Shop. Benigno Man. Léelo vos. Para. Benigno Mandujano muchas gracias de nuevo. Sí, me gusta porque dicen, en México los argentinos tienen fama de ser muy pesados y casi imposible pensar en que uno pueda ser simpático. Pero su podcast ha eliminado por completo ese prejuicio. ¡Es otro podcast! Uniendo, borrando fronteras. Igual tiene una cosa, Andrés es bastante pesado. Yo te digo que lo conozco hace tiempo, pero es un tipo pesado. No, es la verdad. Lo que te puede pasar es que te cruces a un pelotudo insoportable. Con pasaporte argentino, que no quiere decir lo mismo. Lo que no quiere decir tampoco que sea argentino. Porque si te fijas en la película del Chacal, Bruce Willis, por tres planos es argentino. Me acuerdo que dijo que iba como a pescar o algo así. Sí, sí. Tenía una colita y unos anteojos. Dijo, pasaporte argentino. Digo, ah, bueno. ¿Y Bruce Willis no es un pesado? ¿O sí? Depende. Sí, ¿no? No suena que puede ser pesado. Imagínate ser el mayordomo de Bruce Willis. Y que le decís algo que no le gusta ahí. Bruce Willis tenía buena onda en Moonlighting. Se le acabó. Ahí se le acabó. En Moonlighting. Ahí le gastó todo. Tipo, se le fue. El aire de galán y la buena onda. Después me quedó como un policía gatillo fácil. Después desde Arma Mortal 1 que. Me está rompiendo la bola. Loco, había que llevar al flaco. Ay, te mataré. De la comisaría al juzgado, me está rompiendo la pelota. Uy, flaco, yo quería pasar Navidad. Todos los terroristas toman el edificio, me está rompiendo la pelota. Flaco, yo quería Navidad buscar a mi esposa al aeropuerto. Los terroristas toman el avión, me está rompiendo la pelota. Flaco, quería estar en Nueva York tomando aspirina. Los terroristas ponen el mundo en la ciudad, me está rompiendo la pelota. Y en la otra, que él es grande, pero es chico, ¿qué le pasó ahí con las pelotas? Ese es Tom Hanks. No, la de Disney. La de Disney, que él se encuentra con el mismo de niño. Dice, quería ser grande. Quería ser grande. Me llenaste la pelota. A Bruce Willis desde Moonlighting que le está rompiendo las pelotas. Otro comentario que te puso muy contento, Noel. Delos. Dice así. Mod. Buenas, acabo de conocer vuestro podcast a raíz del mail que acabás de enviar a la lista de podcasts. La gente escribe con propiedad. Y yo lo leo mal. Uh-huh. A la lista de podcast guión medio es genial, ¿no? Llevo solo 30 minutos de escucha y estoy maravillado. Me encanta, es fresco, es dinámico, es entretenido, muy divertido. Felicidades, sigo escuchando, pero necesitaba decirlo ahora mismo. Un saludo, mod. 2 horas y media. ¿Por qué ahora, te pones especialmente con este comentario? Porque es fresco, es dinámico y no está hablando de, no sé, de un jugo de frutas. Y porque es un colega podcaster. Por eso te digo que no quería leer, porque me sonroja. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, nuestros amigos de siempre. Tifón, muchas gracias. Y le pegaste lejos al sonido. Lejos al sonido. El nano, un grande. El nano, nuestro comentarista del mes. Hizo en nuestro comentarista del mes. Muchas gracias. La foto, creo que hasta ahora es la foto más comentarista del mes. No, es la foto que más evidencia al sujeto que hay en sí mismo. No hay tramas de colores. No. No hay. Es la más grande, como seguro. La más grande en tamaño. Y aparte es la más de tipo de McDonald's. Comentarista del mes. Vos querés de McDonald's. Claro, yo le di una foto de comentarista sí, del mes. Sí, sí. Ahí está, nos mandan $25 y les enviamos el pin de comentarista del mes. Qué estafa. Hizo 3 otros temas. O sea, viste que él postea y sí, pone otro tema. Tres hizo. Ay, Dios santo. Muchísimas gracias, Nano, por tus comentarios. Se acordó que la BMX era de los bicis voladores. Eso es increíble. Y pregunta, al final del episodio Season 2, episodio 2, ¿explotó la gata, no? No explotó la gata, pero corrió, no dándose cuenta que el vidrio era invisible, digamos, quiso salir al balcón corriendo y saltando a través del vidrio. Y se la dio contra el vidrio. Se la dio de una manera increíble. Igual te digo la verdad, la gata no estalló, pero a raíz de eso, de lo complicado que fue grabar con la gata en el estudio, Andrés tomó una decisión. Yo no lo voy a decir. Y hicimos una intervención quirúrgica a la gata. Sí. Una lobotomía. No, más tierno, fue más tierno. Qué lindo. No lo voy a decir. Es que entramos a la gata. Porque estaba... ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! miau, miau. Pero te juro que al principio no lo voy a decir. Lo castramos a la gata. La primera 4 semanas, 4 celos, era miau, miau. Un poco mimoso, un poco chapeta la noche, bueno. Después el último ya fue miau. Hay un momento que le salía la voz así como de ronca, de que como no podía humano, gritar más. Hacía tipo del gato. Miau, miau. Y dices, ah, bueno, una especie de exorcista, sí, felino. No sabía si llamar al veterinario o llamar a un sacerdote. Yo iba a llamar al padre Carras. Bueno. Por el poder de Cristo, te ordeno o algo así. La cuestión es que... La gata girando la cabeza y vomitando verde. Así. Andrés. Fuck me. ¿El exorcista? Bueno. La cuestión es que Andrés... Se arma un arbolito de Navidad y se compra una gata. Va, se compra. Se encarga esa una gata. Esa gata me la regalaron, la sacaron del fuego. Otra historia para otra. Dale, dale. Juana de gata. ¿En serio? Juana de arco. Alex la gata. De Nueva York. Cara dura. Para. ¿Qué te haces el bondadoso con los gata? Si te cagaste la película de Al Gore. No te tomaste en serio, que el si mundo vos, se está acabando. Si vos, no que te tomaste pela, en serio, no. Si te acabas de tirar un terrible... Estás contribuyendo al agujero de ozono de una manera desmesurada, nene. Tendrías que plantar hectáreas de eucaliptos para revertir solamente lo que ocurre en tu intestino. Y ahora vos venís a hacerte el defensor de los animales. Por favor, señores, señores, el mundo entero que lo sepa. No respeta el tratado de Kioto. Hoy encendió el horno para calentar una empanada. Una empanada encendió todo el horno. Es un derroche de energía esto. Ustedes sabrán que este es un podcast enteramente de ficción. En este momento nuestros operadores están ocupados. Muchas gracias, Alex Nueva York City, nos escribe de vuelta. ¿Podemos interpretar algo de Shakespeare? Macbeth. ¿Sabes de memoria? El Rey Lear. No, me sé de memoria el Martín Fierro. A ver. Aquí me pongo a cantar. No, no lo sé de memoria, ni en pedo. Los hermanos en unidos hacen la ley primera. Porque si entre ellos se pelean, lo devoran los de afuera. Qué interesante, ¿eh? Marco, no, Sousuke Hideki. Es buenísimo. Sousuke Hideki. Nos dice, manda el diccionario que mencionamos hace un rato. Vamos a empezar a utilizar el mencionario de. El mencionario. Del mencionario de chilanguismo. ¿Podemos, ¿podemos sacar la página mencionario.com? Por favor, dale, dale, dale. Mencionario. Dale, pero dale, no dale, de, dale, de mencionar, de menso. Entonces es mensonario. Mensonario. Mensonario. Qué bueno ya no, cuando. Ya no quiero, quiero tener un ringtone que el chavo me diga atendé menso. Basta de tirar ideas. Basta. El mundo va a estar plagado de nuestras ideas. Todos se hacen dinero con nuestras ideas. Marco dice. Marco, gracias por el comentario. Le tira dos o tres cosas interesantes. AU habla de sushi. Eso pasó en el, creo que el primer episodio. Sí. Fue. Linux es finlandés y no lo, y si no lo es, un matroscaso. ¿Vos podés creer la cosa que me dijiste? Me mentó. Me canté la gramática. Linux es, todo en mayúsculas. Linux es finlandés y si no lo es, un matroscaso. Y los niños aprenderán cirílico. Perfecto. Es patria o muerte, señores. No hay problema, Willy. Pero mención especial a la psicóloga que dijo muy seria: acá, boludeces no. A mí me cambió la vida. Genial. A mí me cambió la vida. Sí. De hecho, está muy bueno. Tiró como los 8 mandamientos de el escucha, etcétera. Están buenísimos. Vayan, fíjense todos en la página. Trendé, muchísimas gracias por tu comentario. No, no, lo de Trendé fue peligroso porque empezó como a aplicarse latigazos, a querer cortarse con navajas oxidadas, no sé. Decía, no, me leyeron. Le di una especie de vergüenza, pero vergüenza pero, auténtica. Pero auténticamente no, no, auténtica. No, no, no. con bueno, convulsiones en el tren de Brooklyn. Tranquilo, señores. O tranquilo, tren D. A Coney Island, así, directo, como por un tubo. Es un tubo el subte, ¿no? Coney Island, la isla de Constanza. Creo que va a Coney Island el tren D. Si es el naranja ese, va a Coney Island. Buena. El nano sigue teniendo comentarios. Faxu, por primera vez que postea. Y nos dice algo así como, bueno, lo leo, dice, bueno, es la primera vez que posteo, es que me dejó perplejo el mensaje de voz del Rey Azúcar donde tiró la primicia primiciosa. No es que yo esté en contra del amor, pero 29 capítulos para enterarnos que Nahuel y Andrés se la comen toda y que nos lo manden a decir por medio de un Mexican Boy me parece demasiado. Una pena lo de estos pibes, se refiere a nosotros dos. Gente que no tiene mundo, viste. Gente que no sabe, que se la comen toda es un... Se la comen toda, es un halago, ¿no? Es una... Sí, supongo. Se la comen toda es... En tu primer viaje a México. Es algo bueno, ¿no? Che, vos sos de buena onda, te la comes toda. Pum, 5 dientes menos. Un órgano menos y una bañadera con hielo en Tijuana. Y el invisible... aclara que el sueño bizarro lo había tenido él, se lo aclara a Alex. Y no el nano, que realmente fue casi desagradable. Sí, y nos aclara al final. Por cierto, los nombro como los mejores nuevos géneros literarios. Podremos llamarlo el surrealismo mágico. ¿Les parece? Un fuerte abrazo para todos. Entonces, repasemos eso. Por cierto, los nombro como los mejores creadores de un nuevo género literario. Ahí me, podemos llamarlo. Estoy de acuerdo con la de sub. Porque podemos si llamarlo. Que nosotros seguramente sub algo. Subrealismo mágico. Sí. ¿Por qué no? Es genial. Es genial. Es genial. Subrealismo mágico. Y porque no tiene explicación. Tenemos título para el capítulo. Surrealismo mágico. No, pero este no es un capítulo especialmente surrealista. No. Igual tiene que ser el nombre. Postdata, por cierto, yo también me presento, mi nombre es Jesús. Dale. Y me comunico desde la ciudad de Madrid. No, empecé de nuevo. Postdata, por cierto, yo también me presento, mi nombre. Postdata, por cierto, yo también. A ver si lo lee de una. A ver si lo lee sin trabarse. Postdata, por cierto, yo también me presento, mi nombre es Jesús. Y me comunico desde la ciudad de Madrid. Si algún día cuadra, les contaré el porqué de mi apodo. Y nos enteramos todos de cuál es el porqué del apodo del invisible. Bien. Pero yo propongo lo siguiente. A ver. Uno, sin avisar, vamos a juntar teléfonos. Sí. ¿Sí? De oyentes y comentaristas del equipo de etcétera. Los usuales. Todos aquellos que se ofrezcan. ¿Sí? A ver qué te parece. Nos da el número de celular. Por correo, obviamente, no lo dejan en la página. Y cuando grabamos, no sé si el próximo episodio, el siguiente, cuál, hacemos un episodio molestando a la gente por teléfono. Sí, tipo Tangalanga. Tipo Tangalanga. Llamamos al Dano, llamamos al Invisible, a Trendé, a Tifón, a Edar, a Reja Azúcar, a lo que no es el número de teléfono. La cosa es así, nos mandan el número de teléfono y sacudimos la cuenta de Skype. Sí, yo... La cuenta de Skype la tenemos, los créditos están ahí. Vamos. Lo que pasa es que nosotros no grabamos el mismo día siempre, ni a la misma hora siempre, ni siquiera en un solo pedazo. Exacto, ni siquiera en una sola en una sola sesión, claro. Ni siquiera en un Entonces, solo estudio. Es mejor, porque le agrega sabor a esto. Imagínate capaz que el invisible que es de España, el invisible de España. De Madrid, te puedes hacer el teléfono a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, ya está. Es como un capítulo de Rembrandt, digamos. Vos te ofreces y no sabes cuándo. Estás en la... ¿Entendés? Sí. Vos decís, yo firmo que acá quiero aparecer, etcétera, listo, te llamamos. Y dejamos salir aunque sea el trrr. Hola, ¿está Rey Azúcar? ¿Eh? No, el Azúcar está lavando sus calcetas. Tuc y cortan. Eso. Listo. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué te parece? Me encantó. Salimos con eso, así que nueva misión. Aquellos que quieran ser molestados. Dos personas contestaron cuál era el sonido. Ahora, ninguno la pegó al sonido. Ni cerca le pegaron. Ahora, el teléfono sabe quién te lo va a mandar. Dos personas te contestaron el sonido. Bueno, yo quería decir eso. Me parecía re divertido. Sí. En el episodio 0, en el preview Season 2, hicimos un sonido. Uh-huh. Yo creo que lo escucharon. ¿Sí? Yo creo que la gente lo escuchó. Nadie dijo que. O sea, sí. Sí, tres o cuatro dijeron. Vamos a decir, cinco personas. Sí. Se tiraron a la pileta. Nadie le pegó. Lo felicitamos. Sí, gracias, sí, por participar. Gracias por participar. Siga participando. Es el mensaje. ¿Decimos que era? No. No, hasta never. Que hasta que no adivine. La verdad es que algunos que eran más difíciles que lo que es realmente. Sí, tal cual. Mucho. Tal cual. Bueno, así que con eso y un bizcocho. No, este fue, no, no tiene sentido. Este fue el 30. Nos vemos en el. Esperemos a decir algo que sea con Cho. ¿No? No. Cho, Xian, Chen, Thor, Xuan. Cho. Tendríamos que verse. No, y con eso y un bizcocho hasta el Xian, Chen, Cho. ¿Qué está diciendo? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tendríamos que haber cerrado antes. Sí. Tendríamos que haber cerrado cuando vos dijiste eso.